Viva la mañana. Ando con unas ganas de renovar mi casa con muebles nuevos y... ¿Te doy un consejito? Date una vuelta por Navarrete, esquina Vieira. Cocino Colón, entre Muniz y Sarabia. ¿Sabes qué está ahí? Está ahí Muebles Martínez. ¿Qué mueble lo de Muebles Martínez? Perfecto. Está todo el mobiliario para tu hogar. Desde sofá, cómodas, placares, mesa de luz, escritorios, cunas, sillas, mesas y mucho, mucho más. Muebles Martínez está de 8:30 a 12:30 y de 13:30 a 18:30. Son las 10:40 de la mañana. Estamos con el capitán Bittencourt, con sus historias asombrosas, como solo él sabe contarlas. Capi, seguimos. ¿Qué más tenemos por ahí? Sí, no, justamente hablando un poco de este caso del vampiro de Hyde, yo me entero de esta historia a partir de que empiezo a mirar una serie que está muy buena. La recomiendo. Es una miniserie, en realidad, de Alienist. Está en Netflix, El Alienista. Que cuenta con las actuaciones de Daniel Brühl, Dakota Fanning y Luke Evans. Dakota Fanning es la rubiecita de la película Día de Independencia, no, la de Tom Cruise, la de los Tiburón Asesino. No, la de Tom Cruise, La Guerra de los Mundos. Ajá. Sí, la rubiecita, ¿lo ubican? Mirá, sí. Esa es Dakota, Dakota Fanning. Y está en esta serie de Aliens, miniserie, que son dos temporadas. Que está ambientada en la Nueva York de 1896 y que tiene, digamos, está influenciada, inspirada en el caso del vampiro de Hyde, ya que el director de la miniserie y los guionistas son fanáticos de este caso. Que vuelvo a repetir, no tiene difusión, la gente lo puede buscar de pronto en internet, sobre todo en YouTube. Hay varias historias que cuentan, pero digamos que meterse en YouTube para encontrar historias. Es medio complicado porque nunca sabes hasta qué punto puede ser verdad. Claro. Vos sos un fanático de eso. No me digas. A mí nada. Me encantan las historias. Sí. ¿La buscás en YouTube? En Google directamente. ¿En Google? Sí. Sí, no, tenemos que volver a tocar el tema de. Que vos no te acordás de las teorías conspiranoicas. Vos no te acordás que tuvimos una discusión sobre el tema de la Tierra plana acá. Sí, me acuerdo. ¿Ah, te acordás? Sí. Sí. Volviendo al tema de las historias, las historias de que hay acá en la ciudad son un montón. Me quedé con eso en la cabeza de ir a Arbolito, porque conozco una persona allá que nos puede acompañar, incluso contar un poco de la historia del lugar, porque él vive allá. Claro. Y quedé embalado con lo de la Posta El Chuy y el Cinemelo. Sí, sí. Sin duda que aparte, tenemos que Arbolito, ¿a cuánto está acá? De son 35. 35 kilómetros. Es fácil. Es fácil ir, es cerquita. Creo que 35. Sí. No sé por ahí. No sé si 35. A mí me dijeron algo de eso, si 28, 30 también. Y bueno, no te tenés que olvidar de algo que me dijiste. Que ibas sería? A fabricar la Spirit Box. Sí, sí. La Spirit Box es la famosa cajita. Es la cajita de. Eso. Que hace un barrido en una frecuencia de. Exactamente. Claro, se la llevas a un lugar, y de pronto lo que vos no podés escuchar, que el oído humano no lo escucha. Puede quedar en el aparato, en la cajita. Y bueno, sí, tenemos que ir. Lo que digo sí es que en el caso del Cine Melo, la excursión no se puede hacer. Yo pensaba cobrar entrada y todo, pero no hay manera. No, lo que vamos a hacer en el cine es poner, yo tengo un par de cámaras, las vamos a poner en el... Un trabajo muy profesional. Sí, claro, necesitamos imágenes y sonido. Vamos a poner unas GoPro, una en el escenario mirando para la platea, claro. Y otra desde el... Allá para acá. Acordate, Nils, que hay en los testimonios que nosotros recabamos, hay dos que hablan del foco halógeno en la parte de arriba. Que cuando se prende se ve cabezas y se ve personas que están en el lugar. Exactamente. Y después vamos a poner una grabadora a recoger sonido. La idea es cuántas horas tener la grabadora ahí. Y una hora yo creo que una, es más que una suficiente. Hora, una hora, ¿no? Sí. De repente de pronto lo dejás toda la noche, no sé cuánto. No. No, porque después, ¿sabes lo que es pasarse 24 horas escuchando el ruido? No tiene sentido después revisar una grabación 24 horas. No. Podemos dejar la grabación, la grabadora ahí, porque hay cosas que de repente el oído no escucha. Exactamente, sí, el oído no escucha. Y hay veces que después aparece en la grabación. Lo mismo con las imágenes. De repente el ojo humano no puede captar algo y la cámara sí. Sobre todo con el oído. El oído no es de captar ciertas cosas. Yo lo he comentado que cuando grabé la hamaca no escuché nada y después en la grabación aparecían voces. Uh-huh. Y en el momento yo no escuché voces. Bueno, no había gente durante la grabación. Perfecto. Y bueno, haremos bueno. Eso. No sé si vamos. Yo tengo vehículo para ir hasta. ¿Arbolito? ¿Hasta Arbolito? No, tenemos. No te preocupes por eso. Son las 10:45. Nos despedimos entonces, capitán. Sí, sí. Perfecto. Nos despedimos. Hoy fue cortita la historia. Traje dos historias. La de Jack el Destripador es más larga. Un mensaje para vos. Analía dice: hola, buen y hermoso día. ¿Cómo están todos? Por favor, ¿me podrían repetir el nombre de la película? No era una película, era una historia. La miniserie es de Alienist. El alienista. Y trata de un romance entre dos personas mayores. No. De un tiburón que quería ser cantante. Estaba muy buena. A mí, en lo particular, me pasa algo, ya que estoy hablando de asesinos seriales, como el caso de Jack el Destripador o este caso de asesinos seriales en... Lo de Jack el Destripador, ahora que lo... Sí. Me quedé pensando que dijiste que había estado viviendo en Argentina. Sí. Es probable y que incluso haya sido presidente. Porque dejó el país en pedazos. Le hizo bolsa. Le chupó la sangre a todo el mundo. Claro. Dicen que cuando se empieza a investigar en la clase alta. Uh-huh. Porque la historia con Jack el Destripador es que mueren 5 mujeres jóvenes, se les quita el útero. Uh-huh. Y se decía de que alguien de la realeza había tenido sexo con prostitutas o con mujeres que vivían en la calle. Y que las había embarazado a un par. Y como no sabían exactamente cuál podía ser esa mujer que había embarazado a este hombre, mandaron agarraron y dijeron, bueno, sí, más o menos estas pueden ser, bueno, hay que matarlas, ¿viste? Vamos a hacer una raza acá con lo que hay. Exactamente, se habla de eso. Y cuando se empieza a investigar, porque bueno, hubo testigos de que habían visto carruajes caros, digamos, gente muy bien vestida. Carruajes de alta gama. Claro, ¿te imaginás? Año 1888, 1891. Uh-huh. Era como andar en Mercedes-Benz. Alta llanta, ¿viste? Alta llanta. Entonces se dice que a un tipo que era integrante de la realeza, que tenía sífilis, en esa época la sífilis no tenía cura, lo mandaron a Argentina porque se lo estaba investigando. Era alguien de la realeza. En el caso de Alienist, es una serie que está, una miniserie que está muy buena. A mí me pasa que miro películas sobre criminales, de crímenes, asesinos seriales, las veo una vez y las dejo. Uh-huh. O sea, me provoca algo. Uh-huh. Hay algunas muy buenas. Y bueno, no estamos para recomendar. Pero esta la recomiendo, de Alienist, la recomiendo porque es una miniserie, son pocos capítulos, creo que son 6 o 7 por temporada, son 2 temporadas. Uh-huh. Muy buenas actuaciones y la verdad que es tremendo. La primera temporada trata sobre asesinatos de niños. Ahí está, la vamos a spoilear. Bien, pará. Si usted no la escucha del relato de Edgar Bintancourt. Asesinatos de niños, ¿viste? Entonces ya, de ahí... Es salvajismo. Es tremendo, ¿viste? Llegó un mensaje. Alejandro, hola, buen día. Encontré en YouTube un programa se llama Relatos del Lado Oscuro. Está muy bueno. Sí, podés mandarle un poquito de información. Relatos del Lado Oscuro. Alejandro... Lo voy a buscar. Bueno, dale. Bueno, tómese su tiempo ahora en su casa. Mientras lo vamos despidiendo. Ha sido todo por hoy, ha sido un placer tenerlo con nosotros. No, vino bizcocho. No, vino bizcocho hoy. ¿El come bizcocho, el amigo suyo? Sí. ¿El come bizcocho de las profundidades? ¿El come bizcocho? Hace tiempo que no lo veo, pero bueno, está. Bueno. ¿Cómo es que se llama lo que encontró? Relatos del Lado Oscuro. Relatos del Lado Oscuro. ¿Qué está más difícil esta despedida que el novio nuevo? Pará. Es como el mate de la... Relatos del Lado Oscuro. Ah, no, pero ahora esto ya es gravísimo. Ya se le fue el efecto del plide, así que lo vamos despidiendo. Alejandro está escribiendo, a ver qué dice. Sí. No, pero es una despedida larga. Es como vio el noviazgo. Sí, estoy suscrito a Relatos del Lado Oscuro. Dice, se escribe así, tal cual lo narra un. Sí, pero si yo estoy suscrito, mirá vos, no sabía. Se olvidó que está al aire. Sí, Edgar, está al aire. Por favor, despídase. Lo esperamos el próximo jueves. Me voy para el jueves que viene. Espero que el jueves que viene tengamos la grabación de Cinemelo. Y que también tengamos grabaciones de Posta del Chuy y de Arbolito. Estuvo con nosotros el capitán Bittencourt. Sí, poneme la música que me voy cantando. Música para despedida, bien. Sí, Níquel. Níquel. Estuvo con nosotros el capitán Bittencourt y sus historias.